es el problema social, sino el problema de la emancipación del pueblo oprimido. El problema social queda reducido a una cuestión muy simple. La mayor parte de la humanidad estuvo y sigue estando condenada a la pobreza y a la esclavitud, y siempre constituyó una gran mayoría en relación con la minoría explotadora y opresora. Siempre tuvo la ventaja del mundo. Por eso no entiendo por qué no hizo uso de eso. ¿Cómo es posible que unos pocos dominen a la mayoría?